La carreta nahua, el cadejo, la llorona, el barco negro, la mocuana, el coronel arrechabala, la cegua, la chancha y la mona bruja. Despliegue de fantasía y misticismo que nos entretienen y nos hacen originales. Nuestras leyendas, nuestra identidad, nuestro orgullo de ser nicaragüense. El Yerberito, sábados 6:30 de la mañana, Radio Voz Juvenil 97.7 FM, Fundación del Río. Traigo hierba santa para...